Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti te bendecimos, oh María, a ti te proclamamos, oh Madre. Si tu Hijo es el sol de la mañana, tu luna clara, nos guías en la noche, en la noche y sin palabras, tu luna clara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a la tía María Celina. Es nuestra tía, hermana de nuestra madre. Siempre nos ha cantado en todas las celebraciones y aquí pues nos acompaña. Muchas gracias, tía María Celina.